Hola. Puede que te sonemos de aventuras anteriores, puede que no. Seré breve. Quédate. Esto es Climática Express. Lo cierto es que la primera fotografía que yo tomé de incendios debió de ser algo antes, pero yo no me dedicaba a la fotografía de manera profesional, pero sí que viajaba por el territorio con una cámara y recuerdo, debió de ser, pues no sé si el año 2008, 2007, ahora no tengo el dato, pero una gran oleada de incendios en Galicia también. Y yo estaba en un camping y nos tuvieron que desalojar y bueno, tengo alguna imagen pues como muy desenfocada, muy mala técnicamente, pero ya, pues ya había registrado algún incendio. Bryce Lorenzo nació en Ourense y está acostumbrado a mirar al fuego. Los incendios del verano de 2025 en Galicia le han valido el premio World Press Photo por su trabajo Tierra Quemada. Pues a lo mejor me quedaría con una imagen nocturna que se ven como dos columnas de fuego, pues es el incendio más grande de la historia de Galicia, el incendio de Seadur-Larouco, que superó las 30.000 hectáreas, y justo en ese momento que capto, pues se ven las montañas también, se ve un poco la orografía, ¿no? Esa majestuosidad también del paisaje gallego, pero con heridas, ¿no? Con las heridas del fuego y a su vez se ve el cielo también un poco estrellado. En 2025 se quemaron más de 1 millón de hectáreas de la Unión Europea, casi la mitad en la península ibérica. Uno de los peores desastres medioambientales del año a nivel global. Solo en Galicia ardieron 120.000 hectáreas de bosque. Por ejemplo, lo que hago nada más llegar a un incendio es intentar ver las vías de escape, intentar por dónde puedo salir con el coche, ¿no? Pero con estos incendios de sexta generación, mega incendios, pues cada vez es más complicado calcular la evolución. El informe anual del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, publicado recientemente, pone a Galicia como símbolo de la devastación por el fuego. Si algo ha aprendido Bryce de mirar incendios... Que cada vez son más impredecibles, auténticos monstruos, que cuando se producen varios incendios de mucha magnitud... Este año, por ejemplo, en Ourense, quiero recordar que había al mismo tiempo 4 o 5 incendios de más de 10.000 hectáreas. La nube tóxica que se genera, ¿no?, que se denomina pirocúmulo, y que llegan a interactuar entre sí, que pueden producir incluso tormentas, rayos, incluso puede llover. Yo eso lo he visto, ¿no? Estar en un incendio y de repente sentir gotas de lluvia y decir, ¿pero qué pasa? Y es la propia nube del incendio. En realidad, como es un problema tan estacional, que cuando llega la temporada de lluvias y del invierno parece que lo olvidamos, pero pues ya está aquí de nuevo a la vuelta de la esquina, ¿no? Están a la vuelta de la esquina. El primer aviso ha llegado de la cornisa cantábrica, donde no es el verano, sino el invierno, la temporada crítica debido a prácticas arriesgadas como las quemas para regenerar pastos, según cuentan en maldita.es. En Climática puedes leer Cómo vivir con el fuego, las 8 claves para gestionar el riesgo de incendios, un informe del Consejo Científico Asesor de las Academias Europeas. Y el 18 de junio se presenta en el Ministerio para la Transición Ecológica una guía elaborada por la Fundación Entre Tantos, Autoprotección frente a incendios forestales, la mirada desde el territorio y las competencias locales. Esta guía ha ido construyéndose a través de un foro de voces expertas y puede consultarse online. Incluye 2 proyectos pilotos y experiencias como los rebaños de fuego en Cataluña, el proyecto Mosaico en Extremadura y Canarias o el Batefogo en Galicia. Climática Express. Climática, el clima en 10 minutos. Cuando grabamos este episodio, el Estrecho de Ormuz sigue doblemente cerrado. Incluso si el tráfico marítimo se reanudara mañana, el abastecimiento de las materias primas tardaría en volver a la normalidad. Los precios de combustibles y fertilizantes seguirán siendo altos por los daños en infraestructuras clave, lo que amenaza la seguridad alimentaria y el empleo. Las protestas de agricultores y transportistas han paralizado Irlanda durante varios días. La Agencia Internacional de la Energía advierte de que abril será peor para los mercados energéticos y las aerolíneas europeas podrían tener que cancelar vuelos de cara al verano por la falta de queroseno. España acelera su plan renovable para blindarse ante las crisis energéticas. El Ministerio para la Transición Ecológica planea agilizar su implantación en zonas degradadas, mejorar la aceptación social de los parques en zonas rurales e impulsar el biometano. En abril, activistas y científicos como Yayo Herrero o Fernando Valladares han organizado una gira de charlas en más de 30 provincias. Se llama No es normal y plantean si tenemos que seguir consumiendo como lo hacemos ante los estertores de un modelo basado en los combustibles fósiles. Lo cuenta Ana Iglesias en climática.com. Próxima parada, Club de Lectura Climática. El último libro que hemos leído, Invernando, me ha gustado mucho porque es un libro que nos había pasado a muchas, que te deja muy, muy buena sensación. La selección que hace Laura es increíble. También tuvimos el de la poesía, que fue una experiencia nueva para mí porque no había leído poesía hasta ahora. Cuando hablamos del libro estaba la autora, María Sánchez, que fue pues, un regalo porque es una delicia de persona. Me ha gustado muchísimo, muchísimo Amazonía. Es de una escritora brasileña que se le ha ido metiendo la Amazonía por los poros hasta no poder entender su vida sin ella. Me ha encantado. Se acerca el Día del Libro y un montón de lectoras, Marisol, María, Teresa y un lector, Miguel, nos cuentan algunos de los libros que más les han gustado del Club de Lectura Climática, que coordina la poeta y escritora Laura Casielles. Nos hemos dejado seducir por la literatura. Son novelas, libros de poesía, ensayos más literarios que abordan estas mismas preguntas, pero desde otras ventanas y que nos permiten también acercarnos a ellas quizá desde un lugar más íntimo y más personal. Son libros que a menudo piensan y nos hacen pensar sobre el entorno que habitamos y cómo nos relacionamos con él, que nos invitan a poner más atención en lo que nos rodea y que nos proponen también un ejercicio de imaginación, de una imaginación que no sea apocalíptica, que no solo nos permita dibujar el fin del mundo, sino sobre todo otros mundos posibles. Gracias a este, nuestro club de lectura y a la compañera Ana Ordaz, descubrimos un mapa de clubs de lectura climáticos o verdes por todo el territorio. Puedes encontrarlos en la web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Hoy cerramos con un fragmento de un libro de cuentos recomendado por Casielles, El comienzo del paraíso, del escritor boliviano Edmundo Paz Soldán, cuya entrevista puedes leer en climática.com. Es un libro de relatos de este escritor boliviano, que es uno de los grandes autores de la narrativa latinoamericana contemporánea. Y en estos cuentos lo que se nos invita es a introducirnos en un mundo que se parece un poco al nuestro, pero es también muy distinto. Es un mundo a veces situado en el futuro, a veces en el pasado, pero en el que algunos acontecimientos han generado cambios. Cambios en el entorno natural, cambios en las criaturas que lo habitan, que por supuesto también generan cambios en cómo tenemos que vivir o en qué posibilidades tenemos. El piloto abrió los ojos y la oscuridad lo abrazó. No veía luces por ninguna parte. Tardó en descubrir contornos, fierros sobre su cabeza, un vidrio hecho trizas. En torno a él flotaba un polen dorado. Una voz ronca de mujer le preguntó si lo copiaba, y el ruido de la estática la interrumpió. Quiso moverse y no pudo. Algo lo empujaba contra el asiento. Escuchó un burbujeo y lo invadió un olor a podrido. El de las flores cuando las mataba el calor del verano y revoloteaban las moscas. Un líquido espeso lo rodeaba, como si estuviera metido en una sopa fría y grumosa. Las raíces aéreas sobre su cabeza se deslizaron sinuosas, entregándole su fragancia de almizcle mientras se preparaban para abalanzarse sobre él. O eso al menos pensó el piloto. Una planta sumergida asomó su corona púrpura. El piloto creyó tocar un alga interminable y resbalosa, bañada por una sustancia viscosa como clara de huevo. Las ranas croaron y el sonido raspó su garganta. La voz volvió a preguntar si lo copiaba. El tono era familiar. ¿Dónde lo escuchó antes? El increíble Hombre del Pantano de Edmundo Paz Soldán, leído por el increíble Hombre del Sonido, Eloy de la Haza. Este episodio ha sido posible gracias a él y a la increíble comunidad que financia un medio increíble como Climática, formado por Ana Iglesias, Edu Robaina, Ana Veiga, Manuel Ligero, Olivia Carballar y Magda Bandera. Nuestra imagen, increíble, ha sido diseñada por Bruna. Si has llegado hasta aquí, eres increíble. Si te gusta, comparte. Si no, dinos por qué. Volvemos en una semana. Yo soy Rocío Gómez y esto es Climática Express. Aquí se escucha, aquí se lee. Climática.com.